eso que tú me pides es imposible. Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe. Tú quieres admirarme, te has confundido. No sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo. Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí. Soy así, así nací y así me moriré. Con todos tus defectos ya lo sé. Nunca te engañé, nunca te mentí. Y acepto mi destino tal cual es. Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Quieres que pise el suelo, yo no podré jamás. Siempre estaré en el aire, corazón, como las águilas. Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí. Ya lo sé, nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Soy